Josué Jurado Zurita, del grupo Génesis. ¿Qué creías, ingrata? ¿Qué pensabas tú de mí? Nada más, acaso era para ti, solo juego, nada más. En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera. En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera. Me da pena la vida porque todo terminó. Que todo terminó. Y que Santo Vallarta, Elizabeth y Lelíquez. En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera. En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera. Me da pena la vida porque todo terminó. Me da pena la vida porque todo terminó.